Volvemos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, ahora versículo 7. Efesios 1, 7. Hemos estado meditando en las bendiciones que Dios ha dado a sus hijos. Desde el versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hoy, viendo el versículo 7, dice, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La última vez hablamos que el hombre que estaba esclavizado podía ser liberado, podía ser redimido. Y vimos esa frase, en quien tenemos redención por su sangre. Y hoy vamos a ver cómo es que el Señor Jesús puede ser el Redentor. ¿Cómo pudo ser el Redentor? Solamente porque Él tiene el poder para hacer las cosas y Él vino y quitó al enemigo y rescató a los humanos. No es exactamente así. Esto va mucho más allá de simplemente querer rescatar. Él tenía que cumplir con ciertas cosas, de las cuales hoy vamos a ver cómo es que el Señor Jesús pudo ser nuestro Redentor. Bueno, esto tiene una base en la ley que Dios dio a su pueblo. Vamos a ver en Levítico 25, 47 al 49. Había una ley acerca de aquel israelita que, por causa de sus necesidades materiales, llegaba a quedar como esclavo de otra persona. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o su pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Bueno, aquí encontramos la ley respecto del rescate. Cómo una persona que finalmente quedó esclavizada, quedó vendida, se vendió a sí mismo, podía ser rescatado. Y en términos generales de todo lo que leímos aquí, encontramos que esto dice, un pariente cercano de su familia lo rescatará. Por supuesto que también aquí dice, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Da la posibilidad de que tal vez pudiera rescatarse a sí mismo, y veremos con respecto a la esclavitud espiritual si el hombre puede rescatarse a sí mismo. Pero veremos esa cita. Pero en esta ley entonces encontramos que el más cercano de la familia tenía el derecho, podía rescatar. Y no solamente el derecho, también tenía la responsabilidad de no dejar a su hermano, es decir, no dejar a su familiar cercano esclavizado de un extranjero. Así es que tenía que buscar la forma de cómo rescatar a su hermano. Pero tenía que ser el familiar cercano. Ahora, vamos a ver qué dice Salmo 49, 6 al 9. Hablando acerca de esa última frase de lo que acabamos de leer, dice que si los medios de la persona alcanzaren para poderse rescatar o para rescatarse a sí mismo, bueno, pues entonces el que se rescate a sí mismo. Dice Salmo 49, 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás. La persona a sí misma no podrá rescatarse a sí mismo. Dice en otra parte de la Escritura, ya que por las obras de la ley, es decir, por los esfuerzos propios del hombre, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, queda descartada la posibilidad de que el hombre pudiera tener los medios suficientes para poder liberarse de esa esclavitud. Así es que lo único que le quedaba a aquel que estaba esclavizado, aquel que se había vendido por sus propias necesidades o por su propia necedad, que hace que esa persona llegue a estar esclava. Usó mal su dinero, lo malgastó, no se puso a trabajar, así es que empezó a vender todas sus cosas y finalmente llegó a quedar a merced o llegó a quedar esclavizado de alguien que dijo, yo tengo, yo te doy, yo te presto, pero ahora tú me perteneces, porque yo te di, yo te estuve sosteniendo, así es que me perteneces. Y así es como una persona llegaba a estar esclavizada de otra. Pues no le quedaba otra oportunidad, no podía rescatarse a sí mismo y tenía que esperar que un familiar cercano lo rescatara. Bueno, esta ley se ve muy claramente representada en lo que sucedió con Ruth. Vamos al libro de Ruth. Ruth la Moabita y su situación en la cual ella quedó a causa de la muerte de sus familiares. En este caso, Noemí, casada con Elimelec, por causa de una hambruna muy fuerte, se fueron a vivir a Moab. Llegaron a Moab, ellos tenían ya dos hijos grandes, en edad casadera, y estando en esta condición, ellos se casaron con unas moabitas. Pasó el tiempo, murió Elimelec, murieron los dos hijos y quedaron desamparadas Noemí, la suegra, y las dos nueras. Pues Noemí dijo, yo me regreso a mi tierra, a Belén. Una de las nueras se quedó en Moab, pero Ruth le siguió. Pero cuando regresaron, ya no tenían tierras, no tenían más que tal vez la casita donde estuvieron viviendo. Las tierras estaban a merced de otras personas, y como ya había muerto el dueño de esas tierras, que era Elimelec, y los hijos de Elimelec, así es que ellas no podían hacer nada. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió con todas esas pertenencias y con la situación de Ruth, que ahora Ruth estaba desamparada, lejos de su pueblo, vivía con su suegra, pero no tenían pertenencias. En Ruth capítulo 3, versículo 12 y 13, Ruth fue a un terreno donde se estaba trabajando y ahí estaba un familiar cercano, que no era su familiar sino a través de el esposo, porque ella era moabita, ella era de otro pueblo. Pero dice aquí en el versículo 12 acerca de la redención para Ruth: y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Aquí encontramos eso que vimos en Levítico, ahora lo encontramos aplicado en la situación de Ruth. Ruth necesitaba ser redimida. Y había una costumbre cómo se hacía esto, que ustedes pueden leer luego el libro de Ruth, solo tiene 4 capítulos, así es que pueden hacerlo para que se den cuenta cómo llegó a ser esa redención de Ruth. Pero aquí vemos un familiar cercano tenía el derecho para poder redimir. Y aquí encontramos a que había uno más cercano todavía que vos. Pero esa persona más cercana renunció a su derecho y dijo, pues redímela tú. Y entonces vos redimió a Ruth y a todas las posesiones que correspondían al esposo de Ruth que ya había muerto. Bien, en la condición en la que se encontraba Ruth, era una condición miserable, era una condición triste. No tenían terreno, no tenían dónde sembrar siquiera algo. Y justamente llegaron de las tierras de Moab, llegaron a Belén cuando era el tiempo de la cosecha, y ella se fue ahí a recoger lo que se les caía a los que cosechaban. Se les caía algo y pues por no regresarse los que cosechaban a recoger aquello y echarlo a su saco o al manojo que iban segando, lo dejaban ahí. Y entonces Ruth, pobrecita, sin tener nada, ninguna otra opción, pues iba ahí con toda vergüenza atrás de los segadores y recogía de lo que caía, lo recogía y lo ponía en un saco. Y así es como iba recogiendo. Bueno, la condición que tenía Ruth era una condición muy triste, muy deplorable. Tal vez ninguno de los que están aquí, de ustedes, han estado en una condición tan dura, tan triste, en donde papá no tenga trabajo. O si tal vez no tiene trabajo, tiene alguna forma de cómo sacar adelante la situación. Tal vez en alguna colegiatura se atrasen un poquito, pero pues con una u otra forma van saliendo adelante. Pero la condición en la cual estaba Ruth era una condición bastante triste. Pues ella representa a las personas, a todo ser humano que se encuentra en esta condición delante de Dios. Miserable, pobre, diríamos, como dice otra parte de la Escritura, miserable, pobre, desnudo, es decir, con lo mínimo de ropa ni podía tener con qué cubrirse, más allá de lo básico. Así es que ella no tenía ni tierra, ni honra, ni nombre, ni posesiones, nada. Pero vos, esta persona de quien estamos diciendo que es el pariente cercano, él la redimió. Él le dio nombre, le dio honra, le dio tierra, le dio posesiones. Bueno, todo esto es en la historia y lo que hemos estado viendo, pero volviendo otra vez allá a Efesios 1:7, donde dice que nuestro Señor Jesús es Redentor, es el Redentor y en quien tenemos nosotros la redención, nos preguntamos, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesús, en este caso, qué tuvo que hacer el Hijo de Dios para ser nuestro familiar cercano? ¿Cómo es que el Hijo de Dios se hizo nuestro familiar cercano? Bueno, hay varias cosas que vamos a encontrar aquí. Dios emparentó con los humanos, es decir, se hizo pariente con los humanos. Y vamos a ver cómo lo hizo. Génesis capítulo 2, versículo 8, ahí comenzamos con una de las razones por las cuales decimos que Dios emparentó con el humano. Génesis 2:7 dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y la primera razón por la cual el Señor, nuestro Dios y nosotros tenemos algo en común, algo que Él nos compartió, algo circula dentro de nosotros que es de Él, es que Él puso en el hombre su aliento, su soplo de vida. Recordemos que Él tomó de la tierra, formó al hombre, y era inerte, era como un muñeco de barro. Pero él sopló en la nariz del hombre aliento de vida y entonces el hombre llegó a ser un ser viviente. A gran diferencia de todo lo demás que Dios hizo, Dios no sopló aliento de vida en los animales, en las aves, en los cuadrúpedos o en las plantas. No, con respecto de ellos dijo, haya plantas y brotaron plantas. Haya aves y hubo aves. Haya peces y hubo peces. No tuvo que soplar aliento de vida en esos animales y llegaron a ser seres vivientes. La tierra los produjo, pero con el hombre fue una grande diferencia. Con el hombre Dios sacó de su aliento, sacó de esa vida de él y la puso en el hombre. Ahora el hombre y Dios, a diferencia de todas las demás criaturas que Dios hizo, Dios y el hombre tenían una unión, una conexión, una unión entre los dos. Ahí es donde comienza este asunto del emparentamiento. Fíjense que ni siquiera los ángeles son como nosotros. En ellos la Biblia no dice en ninguna parte que Dios sopló aliento de vida en los ángeles. Así es que ellos, pues son espíritus, pero no son como nosotros. Salmo 104, 4 habla acerca de los ángeles, la condición de los ángeles. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Estos vientos y flamas de fuego se está refiriendo a ángeles. No es como los humanos. Inclusive a nosotros nos hizo un poco menor que los ángeles. Con respecto de los ángeles y de nosotros, miren lo que dice el Salmo 8. Salmo 8, 4 y 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Hay una diferencia entre los ángeles y nosotros. Entonces, y la gran diferencia es que los ángeles son creación de Dios, pero la Biblia no nos dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Sin embargo, con el hombre, sí. Así es que ya ahí nosotros tenemos una unión con Dios. Pero vamos a seguir más adelante porque hay más cosas acerca de esto. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí, ¿qué es lo que encontramos? Que el hombre fue hecho, no solamente tiene el aliento de vida, pero Dios puso en el hombre su imagen, imagen y semejanza. Tenemos cierta semejanza con Dios. Dios es sabio y Dios nos dio sabiduría. Dios tiene emociones, Dios ama, pero también Dios se enoja cuando no se hacen las cosas como Él dice, como es correcto. Y también nosotros tenemos esas emociones. Amamos, queremos y también nos enojamos en ocasiones, ¿verdad? Hay veces, muchas veces, algunos son muy enojones, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, pero también Dios tiene voluntad. Él decide cosas. Y también Dios puso en el hombre la capacidad para tomar decisiones. Así es que tenemos alguna semejanza con Dios en estas cosas. Bueno, sigamos adelante. Esta es la segunda cosa. Ya vimos, tenemos el soplo, aliento de vida en la nariz. Tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y veamos qué dice Hechos 17, 29. Que nos habla de otro punto que nos emparenta con Dios. Dice, desde el 28 dice, porque en él vivimos, el apóstol Pablo está hablando a la gente que se reunió a escuchar cosas sabias, en un lugar como un estadio, era como un estadio, y les dice esto, porque en él, hablando de Dios, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ese poeta era un poeta pagano, aquel a quien se está refiriendo el apóstol Pablo con los de Atenas, pero ese poeta no estaba diciendo mentiras respecto a ser linaje de Dios, que el hombre es linaje de Dios. Y miren lo que dice el versículo 29, porque Pablo toma estas palabras como verdad y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, somos linaje de Dios. Hay una unión, como ya lo vimos, con Dios. Pero hay algo mucho más. Hasta aquí hemos visto a Dios allá y nosotros aquí. Que sí hay una relación, que sí hay un soplo de vida, que sí hay una imagen, que sí hay una familiaridad, un linaje. Pero algo hizo Dios mucho más allá. Juan 1:14 nos dice qué es lo que Dios hizo. Dios vino, Dios descendió. Y dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo vino aquí. Pero ¿saben cómo vino? No vino como con toda su gloria y todo su esplendor. Ya lo hizo en una ocasión cuando estuvo en el monte Sinaí y dio las leyes a su pueblo. Y Dios mismo les dijo, ¿saben qué? Díganle al pueblo que no, ni siquiera toquen el monte, porque si tocan el monte, voy a hacer estragos en ellos. Y si él hubiera venido así en esta cita, habría acabado con la humanidad. Pero, ¿cómo vino? Se hizo hombre, se hizo como nosotros. Miren, fue concebido, dice ahí en Lucas, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Así como todos nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra mamá. Ahí creció en el vientre y llegó el momento cuando nació. Nació de María y lo envolvieron en pañales, lo acostaron en un pesebre, porque no tenían otra cuna. Nosotros tal vez tuvimos una cuna muy bonita, de color rosa y de color azul, ¿verdad? A lo mejor. No sé, ¿no?, cómo fue el nacimiento de cada uno, pero así es como nacimos nosotros. Pues el Señor también nació como nosotros. Él estuvo bajo papá y mamá, creciendo, creciendo, creciendo. Así es que Él se identificó con nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. Todo eso está aquí en la Biblia, en las Escrituras. Él se relacionó con nosotros no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Un pariente del Señor Jesús, porque eran parientes, Juan el Bautista, estaba bautizando en el Jordán. Y entonces el Señor Jesús se acercó y cada uno de los que llegaban a bautizarse confesaban sus pecados y decían, yo he pecado de esta forma y estoy arrepentido. Bautízame, Juan. Y entonces Juan los bautizaba. Pero cuando Juan vio que el Señor Jesús venía a él para ser bautizado, el Señor le dijo, bautízame, Juan. No, ¿cómo te voy a bautizar? Tú no has cometido pecado. ¿Qué pecado vas a confesar? No importa. Así conviene que lo hagamos. Bautízame. Y lo bautizó. Es decir, el Señor Jesús se identificó con nosotros aún en esas circunstancias, en esa situación. Aunque Él no cometió pecado, Él se bautizó como los que cometían pecado. Pero también Él se identificó con nosotros en otra cosa espiritual que fue la tentación. El Espíritu de Dios, después de que el Señor Jesús fue bautizado, lo llevó al desierto y allá Satanás lo tentó en tres ocasiones. Y dice la Biblia que el Señor, habiendo sido tentado, nos puede socorrer a nosotros porque Él no pecó. Él sabe lo que es ser tentado, pero Él no pecó. Nosotros somos tentados y pecamos y le fallamos a Dios. Nos dice papá o mamá, no toques aquello, no agarres acá. ¿Y qué sentimos? La tentación de ir. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y ahí vamos. Y no deberíamos. Deberíamos obedecer. Pero ¿qué pasa? A veces caemos y pecamos. Eso es pecado. Pero el Señor Jesús no pecó. Sin embargo, Él fue tentado y nosotros entendemos que Él nos comprende en nuestras tentaciones. Bueno, se identificó con nosotros. Dice ahí en Hebreos capítulo 2 que el Señor participó de lo mismo que nosotros para que nosotros entendamos que Él nos comprende, pero no solamente eso, sino para poder rescatarnos. Dice en el 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, el Señor participó de carne y sangre, participó de lo mismo, se hizo como nosotros, emparentó con nosotros. Ahora yo creo que sí podemos entender que Él es el pariente cercano para con nosotros. Y por eso Él pudo llegar a ser nuestro Redentor, cumpliendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Un pariente cercano podrá redimir, podrá librar, podrá pagar y rescatar. Y el Señor pagó y rescató a cada ser humano, cada uno de nosotros que estábamos esclavizados por causa del pecado, al recibir a Cristo como único Salvador, como aquel que vino a rescatarnos, como aquel que no pecó y con su sangre Él nos rescató, y lo recibimos como nuestro único Redentor, entonces somos rescatados, somos redimidos. Mientras no se haga esto, todavía seguimos vendidos. Recordemos que estamos vendidos ¿a quién? Estamos vendidos a un extranjero, estamos vendidos al mismo diablo que nos hostiga, nos atormenta, nos exige que le obedezcamos y nosotros no tenemos otra forma de defendernos más que ahí estamos obedeciendo, mentimos, vemos cosas que no debemos, hablamos cosas que no debemos hablar, estamos donde no debemos estar, obedeciendo y siguiendo al enemigo. Pero el Señor dice, no, ven, yo te rescato. Esa vida no está bien. Así es que por eso nuestro Señor Jesús es el Redentor, es nuestro Redentor. Y así es que la cita bien ahora tiene mucho sentido en lo que estamos diciendo, Efesios 1:7, en quien tenemos redención. En Cristo tenemos redención porque Él se hizo nuestro pariente cercano que podía redimirnos. Mañana, si el Señor nos permite, hablaremos del precio de la redención. ¿Cómo es que Él podía pagar el precio? ¿Y con qué pagó para que nosotros pudiéramos quedar libres? Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por la bendición que nos das de saber todas estas cosas. De veras, Señor, te agradecemos porque tú pusiste en nosotros todas aquellas cosas que nos hacen cercanos a ti, pero a causa de nuestro pecado nos alejamos, quedamos excluidos de la gloria de Dios. Pero gracias, Señor, porque en la persona del Señor Jesús viniste para poder rescatarnos. Te presentaste como el pariente cercano que podía redimirnos por cuanto la condición en la cual hemos vivido o vivíamos era una condición miserable. Pero tú te compadeciste del ser humano y por eso viniste y tomaste forma humana, te identificaste con nosotros para así poder redimirnos. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.